En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre en la sintonía de Teleelche en Radio Marca a través del 101.4. Saludos a todos los que nos escucháis en la radio, también para los que nos veis en Teleelche o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelche.es o en nuestra app gratuita Teleelche. ¡Arrancamos! En una semana tranquila, en una semana de preparación para el siguiente partido que no será en fin de semana. El próximo no hay liga. Recordemos que en este caso la selección española disputa esta noche a las 9 menos cuarto las semifinales de la Liga de Naciones contra la actual campeona de Europa, Italia, quien precisamente nos apeó en las semifinales de la Eurocopa. La reedición de esa semifinal. Y en el fin de semana, evidentemente, no habrá fútbol, habrá más partidos. Y el Elche está preparando el próximo contra el Rayo Vallecano, que se disputará el domingo 17 a las 2 de la tarde en Vallecas. Le viene además fenomenal a la enfermería porque hay jugadores tocados como Gonzalo Verdú, Diego González y Josan, que han entrenado aparte hoy en las instalaciones del complejo Golf Resort de Algorfa, donde se está llevando a cabo los entrenamientos esta semana. Mientras que Pedro Vigas también está corriendo, pero en solitario. Este está totalmente descartado para los partidos que quedan en el mes de octubre. No está descartado todavía Diego González, aunque puede llegar justo. Gonzalo Verdú y Josan, en principio, no deben tener ningún tipo de problema para llegar al partido. Y, lógicamente, también Escriba estará muy pendiente el viernes de la semana que viene cuando lleguen los internacionales en Chorroco y Mojica, que tienen partidos los días 7, es decir, mañana, 10 y 14. Llegarán aquí el 15, como digo, por la tarde-noche para intentar al menos hacer un entrenamiento, el del sábado, porque el sábado 16 marcharán hasta la capital de España para enfrentarse el domingo a las 2 al Rayo Vallecano. Un Elche que supera con nota este exigente inicio de competición, calendario duro al principio, con algunos guarismos que llaman la atención. Enseguida los repasamos. También escucharemos la opinión de un exjugador del Elche Club de Fútbol, Logan de Palmas, que fue jugador del Elche durante dos campañas, de 2007 a 2009, que fue nuestro invitado en A Todo Gol, y que desde su punto de vista, desde su experiencia, este Elche no va a pasar sufrimientos para mantenerse. Incluso va un poquito más allá. Enseguida lo escuchamos. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en la recta final. También hablaremos del campeonato de fútbol 7 y fútbol sala organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche y la Fundación del Sport Ilícita. Hablaremos de esos campeonatos que tienen ya protagonismo a partir de del próximo fin de semana, este no, el que viene, fin de semana ya del 16-17 de octubre. Todo ello aquí en Teleelche, Radio Marca. Well,

para preparar ese próximo compromiso, que no será este fin de semana, ya que hay parón en Primera División por los partidos que disputan las distintas selecciones, las europeas por la Liga de Naciones y el resto, pues la clasificación para el Mundial de Qatar. Recordamos que en el Elche hay dos jugadores que no están, que son los internacionales Enzo Rocco, que está con la selección de Chile, y Mojica, que un año después vuelve, o casi un año después, con la de Colombia, para jugar partidos mañana jueves, el día 10 y el día 14. Regresarán 48 horas antes del importante compromiso en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Además de estos dos, también Escribá está aprovechando para que fuercen lo menos posible jugadores que venían con molestias. El caso de Josan, el caso de Gonzalo Verdú, que se retiró con una sobrecarga. Diego González, todavía el club no ha confirmado la lesión. Parece que finalmente puede haber buena noticia si no hubiera rotura. Eso significaría que podría llegar al compromiso frente al Rayo, porque de centrales sanos no está precisamente sobrado el club, el equipo. Y luego, bueno, Pedro Vigas, que sigue su tiempo de preparación en solitario con readaptador para llegar en las mejores condiciones tras esa lesión de rodilla para primeros de noviembre. Lo cierto es que se afronta la semana mucho más tranquilo, con esos 5 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Un Elche que podría llevar, en vez de 9 puntos, alguno más si no hubiera tenido esos deslices, esos errores individuales en algunos de los partidos importantes, casi todos contra equipos europeos como Real Sociedad, Villarreal, Atlético de Madrid o el del Levante. Esos 4 errores le privaron de hasta 5 puntos, que evidentemente ahora le tendrían mucho más alto en la clasificación. Pero es, yo creo que importante resaltar que el Elche ya se ha enfrentado a 6 de los 10 clubes más ricos de la Primera División, como son el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Villarreal, la Real Sociedad, Athletic y Celta, que están en ese ranking de los 10 primeros. Y eso es importante, bueno, pues para calibrar que no ha sido precisamente un comienzo plagado, en este caso, de rosas y de oropel, ni de fastos y de vino, no. Ha sido un comienzo con muchas espinas, ha sido un arranque contra rivales bastante complicados, todos lo son, pero evidentemente más los que tienen plantillas y, en este caso, fondos de armario que compiten en Europa. Y en ese sentido el Elche, bueno, pues ha sacado la mayoría de puntos contra rivales que de verdad tienen valor doble, ¿no? Contra el Celta, el Getafe se ganó y luego contra el Levante se empató. Hay que destacar que en el apartado de goles a favor y en contra, el equipo de Escribá es el séptimo que menos tantos ha recibido, 8 en 8 jornadas, y es que a excepción del duelo en Villarreal, el Elche ha firmado resultados cortos, dejando su portería a 0 en 3 ocasiones, que no está nada mal. Pero, ojo, contrasta en el apartado anotador, todavía hay, creo que, margen de mejora, porque el Elche es el tercero por la cola con 5 goles a favor. Tan solo por delante de Alavés y Getafe. Solo Alavés y Getafe han marcado menos goles que el Elche. Rivales que se encuentran en descenso. Ahí es donde el Elche tiene un hándicap importante, y es que está fallando bastantes ocasiones de gol, aunque lo importante es que se están generando. Hasta la fecha, Lucas Pérez se mantiene como el pichichi franjiverde con 2 tantos, seguido de cerca por Darío Benedetto y los defensas Johan Mojica y Enzo Rocco, que son los que han marcado. El Elche de Escribá aspira a esta campaña a conseguir una permanencia más cómoda que la del curso pasado. En ese sentido, el buen inicio y la competitividad mostrada por una plantilla de mayor calidad que la de la temporada anterior hacen pensar que puede ser posible. En el mes de octubre, además, el Elche tiene partidos ante rivales directos como Rayo Vallecano, Español y Alavés, en los que en teoría puede ser más asequible sumar más puntos que en el exigente arranque liguero contra los ya mencionados Atlético de Madrid, Real Sociedad, Villarreal, etc. Todavía hay jugadores. Todos estos son argumentos que estamos esgrimiendo de por qué somos optimistas. Hay jugadores llamados a ser importantes que siguen con su puesta a punto después de varios meses de inactividad, como es el caso del argentino Javier Pastore, un futbolista del que se espera mucho por su calidad contrastada. Por su parte, Darío Benedetto, con su gol ante el Celta, ya ha empezado a dar sus frutos, aunque solo el comienzo. Respecto al equipo, resaltar que el técnico valenciano ya ha utilizado a 23 de los 25 profesionales, a excepción de los porteros Edgar Badía y Axel Werner, todos han tenido minutos. Yo entiendo que tenemos que ser optimistas por lo que estamos viendo. Es cierto que luego el fútbol te deja muy mal, porque el año pasado a estas alturas estaríamos diciendo más o menos lo mismo. Y luego vimos todo lo que pasó, que se tiró 4 meses sin ganar. Pero quería extractar uno de los cortes de la conversación que mantuvimos este pasado lunes con el exjugador del Elche, Logan de Palmas, que es un hombre que ha jugado 2 años en esta plantilla, que conoce, pues evidentemente, lo que piensa un futbolista, que lo huele, que sabe. Y además, bueno, pues vive en nuestra ciudad, se ha afincado ya definitivamente en nuestra ciudad desde hace ya más de una década, y ve todos los partidos, tiene, yo creo, un fino olfato, ¿no?, para también detectar cosas, como futbolista que ha sido. Y quería rescatar precisamente uno de los momentos de la entrevista, porque Logan de Palmas entiende, desde su punto de vista, y lo va a argumentar, que hay plantilla no solo para conseguir una permanencia tranquila. Lo escuchamos. Yo, de lo que yo veo desde el principio de temporada y con los jugadores que hay, y sabiendo que va a ir nada más, y cuando se va a encajar todo, porque todo el mundo encaja, en cada sistema que hace Fran Escribá se encajan todos. Y tienes un nivel ahí espectacular. Y yo te digo sinceramente que se va a mantener, sí, bien, y para esperar algo más. Algo más es Europa. Y yo lo veo. ¿Tú lo ves? Yo lo veo, sinceramente lo veo. Si siguen así, en esta línea, sin lesiones, bueno, lesiones van a tener, eso está claro, pero como hay un banquillo este año que está igual de potente que los que están en el campo, entonces al final dices, es que pueden llegar a un objetivo más mayor. Más ambicioso. Sí, más ambicioso, porque se le ve en el campo que son ambiciosos, porque se le vio contra la Real, con todos estos equipos, como Villarreal, la Real Sociedad, Atlético de Madrid. Todos estos equipos, se le vio un equipo que no tiene miedo, tiene ambición. Sí, no se mete atrás a defender. ¿Qué va? Todo lo contrario. Se vio un equipo con carácter, con personalidad y con jugador top, que tiene sentido de fútbol, de primera división, de nivel top. Entonces, todos estos detalles al final, estos futbolistas los van a transmitir a lo del año pasado y se va a ir encajando. Mira, Fidel ya se está luciendo. Y se va a ver más Fidel este año con estos futbolistas, porque se va a lucir, porque va a disfrutar. Y los que están detrás se van a hacer más fuertes, más seguros, porque tienes unos jugadores que cuando le das el balón saben aguantarlo y te dan la tranquilidad. Entonces te vas a... Todo, yo creo que va a haber un ambiente ahí que va a permitir que el equipo va a ir hacia arriba. Sí. Es muy interesante lo que dices, porque estamos hablando de un hombre que ha sido futbolista, ha mamado antes que los que están ahora, ese vestuario, sabes de lo que estás hablando, porque entonces entiendo que esta plantilla te gusta mucho más que la del año pasado. Sí, mucho más, más por los jugadores que, de calidad, que han venido, que faltaba el año pasado. El año pasado se veía un equipo batallón, un equipo guerrero, un equipo munido, un equipo que se dejaba la piel en el campo, pero te faltaba jugadores de nivel, de calidad, para aguantar los partidos o para dar la diferencia. Entonces, y este año los tienes. Tienes futbolistas en el centro del campo, atrás y en el ataque, que tienen un detalle más del año pasado. Porque al final ese fútbol es detalles. Y estos futbolistas que han llegado son jugadores de detalles, que te van a marcar la diferencia. Y por su experiencia van a transmitir lo que es realmente el fútbol nivel top. Entonces, solo puedes contagiar a estos que del año pasado, porque hay una buena base. Y la base del año pasado es muy buena. Entonces, tiene que, te agarras a esto, malo que acaba de llegar, que son top. Y si se encaja bien y se mezclan todo, es que solo puede ser un equipo ambicioso. Sí, porque la mitad de la plantilla que queda del año pasado eran casi debutantes en primera. Exactamente. Y la ventaja de ser debutantes en primera división es tener ilusión. Porque es el sueño de cualquier jugador, jugar en primera división. Mira Verdú, que de segunda B, casi toda su carrera, de repente se encuentra en primera división y lo hace muy bien. Entonces, ¿por qué? Por la ilusión, la pasión y la actitud de ser, no, aquí estoy a gusto y voy a morder hasta el final. Y todos estos futbolistas que eran debutantes en primera división están viviendo un sueño que dice, yo quiero seguir soñando. Y voy a muerte, por eso que en el campo se lo dan. Hasta ahora se veía un equipo que daba todo en el campo. No se podía ni reprochar en ningún partido la actitud de ganador, de competidor y dejar todo en el campo. No se puede reprochar nada del equipo del año pasado y del año anterior. Entonces, este año te traes 5 o 6 bichos de top con estos de que son ganadores y competidores, solo puede ir bien. Me lo estás vendiendo de una manera que me estoy viniendo arriba. No, pero que te estoy creyendo, yo te estoy creyendo. No, es que lo veo así. Y a la afición del Elche hoy hace falta poco para levantarla, porque está con es ganas. Que también porque yo lo veo, porque lo veo desde fuera, lo veo por dentro, porque mi hijo cuando entra con ellos me lo transmite. Y me dice, hay un ambiente, hay una piña, un equipo que transmite, que te aconseja, y mi hijo se siente a gusto. Y además, como es un jugador rápido, técnico, y que él me lo vende tan bonito, sí, cuando llega a casa, y me lo transmite lo que pasa. Y yo te lo transmito porque yo, es lo que yo veo y lo que me dice. Entonces, solo, mira, me estoy poniendo el pelo de punta porque es que es verdad, lo vivo porque es verdad, y yo lo veo disfrutar con el primer equipo. Y además, y se ve que hay todos, es que le están dando tanto cariño, eso dice mucho de todos. Hasta Fran Escribá lo está tratando de maravilla, sí, para que siga creciendo, para que vaya más y que un día que tiene que llegar, llegará, y bueno, y se pondrá ahí para jugar con ellos. Pero es verdad que lo que él me vende después es que hay un equipo de ambición, de experiencia, de calidad, porque me dice, hay una calidad tremenda, y juegan, tocan, todos se hablan, que ahí está, y todo el mundo se aconsejan, wow, dame un toque, ya verá, al final, wow, disfrutas. Bueno, vamos a ver si disfrutamos como él lo está viviendo. Logan de Palmas, que tiene a uno de sus hijos, a Lirian de Palmas, en el filial, y que es llamado a veces a entrenar con el primer equipo, con Fran Escribá, es lateral izquierdo. Precisamente ahí pues no tiene Mojica, tiene el único recambio, es Josema, que es un central reconvertido a lateral desde que llegó al Elche. Y ahí está, como digo, el hijo de Palmas, pues hablándole a su padre de lo que ve en cada entrenamiento cuando lo hace con el primer equipo. Y bueno, y las sensaciones que tiene el propio de Palmas, que ojalá se confirmen, porque sería buenísimo para todos el conseguir una permanencia tranquila y algo más, que ya sabemos en primera división que ese algo más es como en segunda. En segunda no hay objetivo de quedar en media tabla, o luchas para mantenerte y no descender, o luchas para ascender, no hay otra. Pues en primera división lo mismo. En primera división o luchas para la Liga, o luchas para puestos europeos, o luchas para mantenerte. En el caso del Elche, lo de la Liga se le queda un pelín lejos, ¿no? Lo de competiciones europeas yo creo que también, pero es cierto que si llegas holgado al tramo final de la competición y ya te has salvado, pues hombre, mirar al décimo puesto no te da nada, ni al duodécimo, ni siquiera al octavo. El séptimo sí, te da la Conference League, y ya el sexto y el quinto la Europa League. Y no te digo nada los 4 primeros, ya lo sabemos, la Champions, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar en el partido frente al Rayo Vallecano, donde hay que poner toda la carne en el asador. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. ¡Claro! Tú has soñado con Dasbelt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasbeltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Dasbelt Auto. No busques, encuentra. Tu concesionario Dasbelt Auto, en Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com.

Y que nada, que nos sigan apoyando, que nosotros trataremos de representarlo de la mejor manera siempre. Bueno, ojalá que vaya de la mejor manera. Lo primero es cumplir el objetivo grupal, que está enmarcado, estar un poco más cómodo en la tabla que respecto al año pasado. Insisto, el sonido no era el mejor que nos llegaba del argentino Lucas Boyé desde esta mini concentración que están llevando a cabo los hombres de Fran Escribá en las instalaciones de Algorfa en el complejo Golf Resort. Bueno, hasta aquí la información del Elche Club de Fútbol, que como digo, bueno, pues mañana tiene sesión de gimnasio en el estadio y que durante esta semana pues seguirá allí en Algorfa. Vamos a hablar de las ligas locales de Fútbol 7 y de Fútbol Sala, que se van a poner en marcha ya a partir del próximo fin de semana. Hay ganas, siempre hay ganas, pero más después de todo lo que hemos pasado con la pandemia, aunque al final la temporada pasada, última hora, se pudo reanudar más o menos algunas competiciones. Pero queremos saber si esto ya va a ser una normalidad, si se va a poder disfrutar del deporte en las instalaciones municipales con normalidad, o si todavía tendremos que cumplir con algunas medidas, en este caso restrictorias. Para hablarnos precisamente de estos dos campeonatos está con nosotros el concejal de deportes, Vicente Alberola, al que ya saludamos. Hola, Vicente, muy buenas tardes. Ahora te escucho. Buenas tardes, Vicente. Muy buenas tardes, Paco. También vamos a saludar a Carlos Cerda, que siempre ha venido gestionando a Profut 7, que siempre se ha hecho cargo en los últimos años del campeonato de fútbol 7. Carlos, muy buenas tardes. Por aquí te tenemos. Bueno, lo digo porque este año, Vicente, las ligas de fútbol sala y de fútbol 7 van a estar gestionadas directamente, organizadas por la Fundación del Sport Ilicitano, ¿no? Bien, esta temporada va a tener algunas modificaciones que los usuarios no tienen por qué notarlo, porque al final la competición la van a llevar los mismos, el comité de competición, pues en este caso lo va a llevar Carlos, y el comité de competición de fútbol sala, pues lo va a llevar Ismael y José Ramón. Correcto. En ese aspecto no va a haber ningún problema. También añadir a esta información que también la Liga Local de Baloncesto también la va a gestionar la Fundación de l'Esport Il·licità, pues a través de personas vinculadas al Club Baloncesto Elche. Bien, estas modificaciones ha sido pues por intentar reordenar un poquito los campeonatos. Ya digo que esto no tiene por qué influenciar en los deportistas, porque el campeonato va a transcurrir igual que otros años, pero esto se nos ha hecho muy grande. Hay que tener en cuenta que el campeonato de fútbol 7 va a tener algo más de 80 equipos, el de fútbol sala ya tiene más de 30 equipos, el campeonato de baloncesto andará por los 10 equipos, y todo tiene que estar mucho más claro que estaba anteriormente. Los equipos tienen que saber a dónde van sus aportaciones económicas, que el seguro, que antes estaba bien gestionado, pero tienen que entender que hay una entidad detrás de respaldando que todos los jugadores tengan seguro. Repito que no ha habido nunca ningún problema. Cualquier lesionado ha tenido la atención que el seguro antes tenía. La Fundación del Esporte Ilicità, como todo el mundo sabe, es una entidad autónoma, pero que tiene la capacidad de obtener unos beneficios fiscales según las empresas, si a través de ella hacen las aportaciones que hacen pues, para las inscripciones, para los seguros, para cualquier circunstancia. Bueno, pues hemos entendido que era la Fundación del Esporte Ilicità la que tiene que ser el crisol de ese tipo de actividades, aunque bien es cierto que la competición la van a llevar como anteriormente la llevaban estos amigos que muy gustosamente y de forma extraordinaria están organizando los campeonatos, pero nuestra intención ha sido pues reordenar un poco la competición. Una de las cuestiones que sí que era importante para, por lo menos para mí, que se modificase son los árbitros. Los árbitros que no hemos tenido, repito, problemas en temporadas anteriores, pero hemos entendido que tienen que ser árbitros federados. Uh-huh. Árbitros que, me consta que tú participas también en esa Liga de Fútbol 7, pues imagínate pues que tengas una lesión y tengamos algún tipo de problemas, es un árbitro federado el que da constancia y da fe de que tú has tenido un problema. Ojalá no ocurriese, pero si hay algún problema, más seriedad y el fedatario tiene que ser un fedatario oficial. y tiene que ser un fedatario que cuando, si alguna vez hay un problema, que diga, no, este señor ha tenido un problema jugando un partido. Y bueno, pues todas estas cuestiones pues nos han llevado a darle un poquito más de cancha a la Fundació del Esporte Visitada, que al fin y al cabo es una entidad autónoma, pero también tiene que tener su protagonismo. La Fundació este año se va a hacer cargo del deporte escolar, se va a hacer cargo de las ligas locales, tiene una, bueno, el otro día con la proyección de las hijas de Cinisca, ha sido la Fundació con la nueva composición de la Junta Directiva, Raquel Rosique, Antonio Sánchez, Antonio García, gente de la universidad, Rosana Perán, bueno, pues tienen un empuje impresionante y esta es otra de las actividades de las cuales se va a hacer cargo la Fundación. Carlos Cerdá, como responsable de Profut 7, se encarga un año más de organizar la parte deportiva de la Liga de Fútbol 7. Y recordamos que Ismael Romero y Juan Ramón Rodríguez, como tú has apuntado, ellos organizan la Liga Local de Fútbol Sala. Carlos, ¿este año crece el número de equipos en la Liga Local de Fútbol 7? Lógicamente. Si hemos podido ir de más a más cada temporada, pues esta ha sido la de la alegría, ¿no? La de la alegría. Hemos pasado dos temporadas fatal. Tengo que decir en estos micrófonos que la mayoría de gente durante estas dos temporadas pasadas, cuando han habido problemas, han pensado que eran cosa del concejal, de la concejalía, que no nos dejaban jugar, y nada más lejos de la realidad. Este señor ha luchado lo indecible, me ha soportado carros y carretas por teléfono. Que ya es soportarte, ¿eh? A mí, ya me conoces, que a mí soportarme es tela. Yo me pongo mucabúo y es tela. Y Vicente, podemos tirar por aquí, y si por esta coletilla legal, se intenta, y siempre se intenta. Al final, oye, ¿se puede? No se puede, no se puede, hasta que se ha podido. Diciendo esto, pues comentar que esta es la temporada en la que tenemos que empezar a divertirnos, por fin, estamos creciendo. Recordamos que la temporada pasada teníamos 68 equipos, esta temporada de los 75-80 yo creo que no bajamos ya, y sobre todo agradecer a la Fundación, agradecer al concejal, agradecer a la concejalía, que por fin el fútbol sale y el fútbol 7 vamos a ir de la mano. Es importante que la gente sepa, que los jugadores sepan, que pagando su ficha, o como quieran llamarlo, su seguro, van a poder jugar a las dos disciplinas. O sea, en los dos campeonatos. No hay sobrecoste. No hay sobrecoste. El equipo hará una inscripción en la Liga de Fútbol Sala, el equipo hará una inscripción en la Liga de Fútbol 7 si lo desea, y cada jugador, con su ficha presentada, puede jugar en cualquiera de los dos campeonatos. Correctísimo, correctísimo. O sea, me parece que es un avance terrorífico. Vamos a tener grabación de partidos. A ti ya te enseñé. Sí. Lo que hemos conseguido para la Liga, la plataforma Veo, que vamos a poder grabar los partidos para que los jugadores los tengan. Un crecimiento, pues eso, deportivo, institucional, grande, enorme. Y sobre todo, pues quitarnos ese lastre que arrastrábamos y que por fin empecemos a ver la luz como Dios manda. Vicente, es una alegría el poder hablar ya de que va a empezar una Liga con normalidad, aunque ¿todavía habrá que guardar algún tipo de restricción en estos campeonatos locales? Bueno, en principio muy poca. De hecho, el presidente Ximo Puig ha anunciado estos días, hemos podido ver en los medios de comunicación, que él espera que a partir del 9 de octubre pues levantemos todo tipo de restricciones. Pues yo no sé si nos quedará la mascarilla o nos quedará, pero muy poquito. Yo creo que ya estamos llegando al final del túnel, pero como bien ha dicho Carlos, esto no ha sido en absoluto fácil. Yo tengo que reconocer el buen trabajo que ha realizado la Concejalía de Deportes. La Concejalía de Deportes de Elche ha sido, y lo tengo que decir así, de las pocas que han cumplido a rajatabla las medidas higiénico-sanitarias que nos han implantado desde la Generalitat Valenciana. Yo sé que hay gente que no lo ha entendido así. Nosotros tenemos el reconocimiento de prácticamente la totalidad de equipos de división nacional que han llegado a nuestra ciudad y nos han felicitado porque hemos mantenido las normas higiénico-sanitarias a rajatabla, pero bien es cierto que también nos molestaba un poquito que se permitiese casi el 100% de la actividad, pero los campeonatos locales no los permitiesen. Pues recuerdo que al final, conjuntamente con compañeros que tienen ligas locales en otras ciudades de alrededor, conseguimos convencer a la consellera de Sanidad, a Ana Barceló, de que debería incluir un epígrafe en las, y eso es así como te lo estoy contando, y pues bien es cierto que a los 15 días apareció en la siguiente que incluía el permiso para poder jugar a ligas o campeonatos organizados por la administración. Bueno, eso ya nos permitió volver a jugar. Como bien ha dicho Carlos, hemos atravesado un desierto porque yo tampoco lo entendía, que al fútbol federado sí se le permitiese jugar, pero al fútbol que organizábamos nosotros, que te garantizo que está más protegido que el propio federado, porque somos nosotros los que lo organizamos, no nos permitiesen jugar. Bueno, aquello nos trajo nuestros problemas. Yo entiendo el prejuicio que se ha causado, no lo hemos causado nosotros, pero también entiendo que el deportista de Elche es solidario, es comprensivo, es responsable, y bien, pues dentro del cabreo que ha habido durante este tiempo, yo creo que todo el mundo lo ha entendido, y a partir del 15-16 se empezarán a jugar con total normalidad estas ligas, y bueno, y a disfrutar otra vez del deporte, que creo que no lo merecemos. ¿Qué tienen? No sé si todavía hay posibilidad de apuntarse, si hay equipos o deportistas que dicen, bueno, quiero formar parte de un equipo o quiero crear un equipo, tanto en fútbol sala como en fútbol 7, ¿todavía se puede? Sí, todavía se puede. El canal es concejaliadedeportes.es, creo que es, si no recuerdo mal, fundaciondeldeporte.com. Fundaciondeldeporte.com, acceden a un cuestionario y ya ahí solicitan jugar sus equipos. Decir que mañana a las 7:30 en el centro de congresos nos volveremos a ver las caras. Mm. Este señor, creo que, bueno, ahora nos dirá, ¿no? Gente de la fundación, la Liga de Fútbol Sala, los representantes de la Liga de Fútbol Sala, Ismael y Juanra, y yo, para, bueno, charlar sobre lo que van a ser las ligas, y posteriormente me han permitido que podamos dar los trofeos de la temporada pasada. Mañana entrega de trofeos, ¿no? Sí, señor. Ah, muy bien, muy bien. Para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, Vicente, la verdad es que yo creo que esto ha sido un máster, ¿no?, para todos, en vuestro caso, que tantos deportistas dependen de que la Concejalía de Deportes y ahora de la Fundación del Esporte Ilícita, vaya travesía que habéis soportado. Qué difícil se habrá hecho por momentos, pero por lo menos ya parece que lo dejamos atrás, ¿no? Paco, ha sido horrible. Te lo digo de corazón, ha sido horrible. Yo, en diciembre del año pasado, pensé casi en tirar la toalla. No en tirar la toalla, en decir, mira, que cada uno juegue y haga lo que quiera. Y si tienen que sancionarnos, que nos sancionen. Ya no puedo soportar la presión. Ha habido momentos que ha sido muy difícil soportar la presión del deportista, que no entiende. Pues, ¿por qué se pueden entrar a teatros y no se puede jugar al fútbol? Pues una serie de circunstancias que han ocurrido. Pero bueno, afortunadamente todo ha pasado. Yo creo que, como tú dices, tenemos un máster. La mejor noticia es que el deporte no ha producido ningún problema vírico. Y en eso el deportista se tiene que también sentir satisfecho de que el esfuerzo, pues, también nos ha servido para algo. Pero yo creo que ya todo esto ha pasado. Y el 16-17 a jugar y a disfrutar de nuestro deporte, que yo creo que los chavales se lo merecen. Desde luego que sí. Vicente, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros por contar conmigo. También Carlos. Ha dicho los chavales, pero entendemos, bueno, a todos. Chavales de 50 y tantos. Que seguiremos informando. Para ese trofeo, ¿eh? Seguiremos informando cada semana de estos campeonatos. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Y así vamos a ir poniendo ya el punto final a este tiempo de información deportiva. Como siempre, un verdadero placer. Mañana os esperamos a la 1:20 aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.